cantada por Antonio Pozo, acompañada en la guitarra por Manuel López. Impresionada la casa por los Reina Madrid. Enterrado en el panteón.